hicimos con la Defensoría del Público, después de que recibiéramos cientos de reclamos a partir de los decretos y decretos de necesidad y urgencia que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que intervinieron la autoridad de aplicación y que además crearon una autoridad dependiente del Poder Ejecutivo de manera absoluta. Tal cual. La Defensoría, frente a esa realidad, pidió una reunión en carácter urgente en principio y también solicitamos una audiencia para este periodo de sesiones ordinarias que será en abril. Y bueno, tuvimos una respuesta muy rápida por parte de Edison Lanza, del relator para la libertad de expresión, y también del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, de manera que el día pasado, durante más de una hora y media, tuvimos la posibilidad de explicar la ilegitimidad que resulta un decreto de necesidad de urgencia para modificar una ley, cómo se intromete entonces así el Poder Ejecutivo en una capacidad absolutamente legislativa. Pudimos aportar toda la documentación que recolectó la Defensoría del Público y también aportamos absolutamente cada uno de los reclamos que estuvimos teniendo durante todo este tiempo. Fue muy buena la reunión, han tomado con muchísimo interés todo lo que pudimos acercarles y además con claras señales de preocupación. Nos trajimos una noticia que tiene que ver con que en estos días se va a reunir la comisión a pleno, es decir, todos los comisionados van a ser informados de esta situación, del material que envió la Defensoría, y van a poder entonces tener una valoración que les permita determinar líneas de acción previo a la decisión de establecer, tendremos una audiencia y de si será convocado el gobierno nacional entonces a rendir explicación. Entonces, lo que está confirmado hoy es que va a haber una audiencia en abril. ¿Eso va a suceder acá en Argentina? ¿Se desarrolla en...? No. ¿Cómo es el mecanismo? Las audiencias son en Washington, claro, las audiencias son en Washington, pero son peticionadas desde todos los países que existen. Bien. O sea, la verdad es que son por cientos y esta audiencia. De manera que este tema debe ser considerado prioritario por el relator para la libertad de expresión con quienes estuvimos reunidos, también por el secretario ejecutivo con quienes estuvimos reunidos y, bueno, principalmente por los comisionados. Entonces, eso es un proceso que se da durante todo el mes de febrero y marzo, que es cuando se determinan sobre qué temas habrá audiencias y ellos tendrán que rendir cuentas. De aquí a abril en la Argentina pueden pasar muchísimas cosas y realmente, aunque parece poco tiempo calendario, significa mucho tiempo institucional. Entonces, en ese sentido es que también se consideraran otras posibilidades intermedias antes del otorgamiento de la audiencia que fue solicitado también por otras organizaciones de la sociedad civil.